¡Unión Chicos de la Calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del bar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la Calle! ¡Chicos de la Calle! ¡Chicos de la Calle! Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la Calle, la calle me enseñó a andar. ¡Chicos de la Calle! ¡Chicos de la Calle! ¡Chicos de la Calle! Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Que joder, estaba ahí todo empanado y digo, voy a dejarte al final toda la canción entera. Que por cierto, al final, Cartón de Zumo no se la tocó, ¿eh? ¿Cuál? Los Chicos de la Calle. Yo pensaba que le iban a petar ahí, pero es que tocaron varias versiones y al final no tocaron esta. Que bueno, que estamos en Catado Paint, para los que no lo sepáis, para los que escuchéis en directo. Y nada, que un programa más y un poquito de ruido más. Se acerca ya el fin del mundo. El fin, sí. El fin del mundo y la revolución en la Plaza de Sol. Ahí queda dicho. ¿Qué ibas a decir? ¿Que te he cortado? No tengo nada que decir. Vale. Que nada, que muchas gracias a la gente que nos ha escrito correos, que yo no he leído, pero yo ni sí. Que luego y tenemos que empezar a meter ya las cortinillas. Sí, claro, eso no sé cuándo pasará, pero vamos, sí, tenemos intención de sorprenderos. Si la movida es que me acuerde un día, me lo baje y lo meto. Pero molaría que fueran con cortinilla de estrella, con cortinilla, a ver si la... Joder, si ya sea la hostia. Y nada, que por cierto, he enviado ya a, bueno, la Peña de Rumanía, como no nos escucha, pues sin más. Pero yo no sé si la Peña de Lírica Incendiaria y Artefacto, o sea, perdón, Lírica Podrida y Artefacto Incendiario desde México nos escuchan alguna vez. Que sepáis que ya he enviado los CDs. 5 euros los gastos de envío. Yo pensaba que iba a ser una pastaza, pero o sea, bueno, no estaban tan mal, dentro de lo que cabe. Es un o sea, es dinero, pero que es lo que te iba a preguntar, que cuánto te han saldado. Pero vamos, nos queda Europa que nos va a dejar tiesos. Así que nada, ahí lo tendréis dentro de poquito. Y la gente que nos ha preguntado también que cómo conseguir nuestro CD, nos escribís a Catado Pain, nos pasáis vuestra dirección y os lo podemos mandar. Y si no, también ya os decimos que dentro de poco lo tenemos intención también de subirlo. Que yo ya el otro día aprendí a comprimir una puta carpeta, que la gente que quiera el disco de Black Gramola Conspiracy, que lo pusimos aquí en Catado Pain desde un CD que conseguimos en un concierto con Peña de Amurrio, pues al final lo he subido por un oyente que me lo pidió y está también en el blog, así que de ahí lo puedes descargar. Sí, antes de que la gente se ponga como loca a hablar esta noche por el chat, cosa que nunca sucede, y desaparezca ahí la descarga directa del chat, y eso, que nos podéis escribir ahí o nos podéis llamar al 91-142-6912, que sabemos que tenemos oyentes tímidos que no se lanzan nunca a llamarnos, aunque nos dicen que a punto están. No sabemos si creérnoslo o no. Y la gente que nos escucha tampoco sabe si creérselo o no. Pero bueno, sí, claro, esto puede sonar como ya. Pero que, por cierto, no sé si el señor Ernesto nos está escuchando. Si nos está escuchando, un saludo para él. Y para toda muchacha de Nui. Y eso, ahí está. Y ánimo también pa él, que está ahí jodidillo. Y que nada, mucha fuerza y que no te está así el curro de los cojones, que te está llevando ahí mogollón de trabajo tú ahora mismo. Y nada, pues te voy a dedicar una canción, como he prometido. Y una canción de tipos rudos como tú. Ahí está, que he dicho, digo, quería poner este disco y digo, joder, mejor que nada dedicárselo a Ernesto. Así que aquí va los Opsioka 95, que es un grupo que me encanta. El discazo que han sacado el año pasado, brutal. Se llama Renais y yo que sé, que me parece que el tío ha cambiado un poco el tonillo de la voz, es más street punk, hay más, antes era más hoy y ahora como que la ha cambiado así un poquillo más desgarrada y me mola mogollón, así que no han perdido más la esencia esa que tienen ellos y nada, vamos a meter una canción que se llama Tres Flechas Negras, sí. Y en catalán, claro. y que es la número 7, pues allá va para Ernesto, un besazo. We'll be right back. Ahí estamos. Con esa outro. Que nada, que me mola mazo esta canción, además por el significado de las tres flechas negras. Y que nada. Tenemos un comentario del señor y el MG. Ernesto. A ver. Que dice que sí, que temazo y que gracias. Nada, señorito. Y que joder, sí que sonaba bien, ¿eh? Sí, es que es un grupazo. Además, tienen un directo muy bueno, tío. Ya estos, yo creo que casi fue de los primeros grupos de hoy que escuché o que descubrí. Y me acordé de ello hace bien poquito, que estuve reordenando todos mis fanzines y descubrí que sigo teniendo por ahí los míticos VC Record, estos de la segunda etapa, cuando ya era, en realidad no era un fanzine, era una revista, y venía con sus disquillos recopilatorios y venía por ahí una entrevista en lo que era el fanzine revista y venía una canción en el recopilatorio. Muy grandes. Y nada, que vamos a ir con más música. Esta vez vamos a ir con un grupo que hemos puesto aquí, pero lo hemos puesto solo una vez y se merecen algunas más, que son los Doom. ¿O sí? Y que encima, joder, que trajimos la típica canción de Police Bastard, que es genial, pero que es muy típica, que fue cuando me traje yo el bonito EP. Aquí contamos además esa anécdota en aquel día en Tirso. Sí. Qué grande. Quien quiera escucharla, que se vaya a los programas anteriores, que por cierto, ya aviso que ha desaparecido el reproductor de la página, no sabemos por qué, por mierdas del blogger o lo que sea, y que estamos buscando soluciones para poner otro reproductor para que no tengáis que andar descargándolo si os da pereza, y si alguien controla de ordenadores y mierdas y demás, pues que si nos dice alguna alternativa, que bienvenida sea. Y nada, que eso, que vamos con los Doom desde UK y con el disco que sacaron en el año 89 gracias al señor John Peel de las Peel Sessions. De Paco Peel, que aparte de hacer buen bacalao como old school, del que nos gusta a nosotros. Ahí está. Hacía también, de vez en cuando le daba por hacer ahí entrevistas y grababa en directo al grupo. Y decía, España, de puta madre. No, ese era chisme. Eso son palabras mayores. Y nada, que voy a poner la canción número 3, que se llama Circles, y que no es una canción típica de los Doom para nada. Es más, es casi más cercano al Greencore que a otra cosa, porque es tupa tupa a toda hostia y canción rapidita, así que vamos con ella. Pura violencia sonora. Esa frase la tenías preparada, ¿eh? Nada, se me ocurrió aquí mientras veía lo siguiente que voy a poner, que vamos a seguir con un poquito de greencore, aunque luego cambiaremos a sonidos más acústicos más, y más, musicales. Como, joder, se me ha pirado lo que iba a decir. Más dulces. Y nada, y que eso, que es que voy a poner tres temas, porque alguna vez hemos puesto dos temas seguidos de un grupo, pero no, esta vez voy a poner tres tristes tigres. Voy a poner tres temas de los impresionantes Magruder Green, que es un grupo, no sé si conoces. No, ¿esto significa que tienen que durar sus canciones 5 segundos? No, duran, predominan en sus canciones el minuto y medio así, pero voy a poner canciones más cortitas. Pues claro, porque digo tres seguidas. No, claro. Y la cosa es que, joder, este es un grupazo de greencore, power, violent. Vamos, en realidad es como música extrema que va ahí entre el sonido más hardcore mezclado con greencore y partes thrash. Y lo hacen todo muy bien, son unos jóvenes punks del distrito de Columbia, ahí en Washington. Y nada, es un grupo que siempre, joder, he tenido cosillas suyas, pero nunca me he puesto a escuchar bien, y esta semana no sé por qué me dio a poder escucharles bien y brutales. Joder, de lo mejorcito que hay ahora mismo en este tipo de música. Y nada, y el caso que lo primero que voy a poner es dos canciones del split que sacaron con los franceses Sylvester Stallone. Impresionante grupo, bueno, impresionante nombre. Y es que en la contraportada del EP sale una especie de Andrés el Gigante. No sé si te acordarás tú quién era Andrés el Gigante. No. Pues un pibe como de Pressing Catch, pero que la imagen real que sale es de un tío como de los años 40, que claro, es un tío deforme, que parece más sacado del típico circo de los freaks ahí, sí, de los años 20 o de la edad victoriana. Y nada, que vamos a ir primero con una canción que se llama Employer Execution, y que aquí demuestran que lo que más les va es el hardcore más extremo, y luego iremos pasando por otras vertientes musicales que tienen. Vamos allá. Así que vamos con la primera canción de este EP. Ahí estaba. Brutal, brutal. Pero es que lo vas a flipar con la siguiente canción también. Pero porque me mola esa mezcla ahí de con el hardcore. Es tío, que en realidad es un grupo de hardcore extremo, pero casi rozando el grindcore. Sí, sí, sí. Y he visto vídeos de estos pibes en directo. Encantadores. Que encima, encantadores y guapos, además. Genial. No, y que... Combo perfecto. Es batería, guitarra y cantante. Ajá. O sea, y meten una de ruido impresionante, y el cantante es el típico que se sube ahí al bombo del batería y salta ahí, vamos, de los que no paran quietos. Y ahora vamos a ir con otra canción que explora más su vertiente thrash y que se llama Violent Poser Assault. Así que eso, el asalto de los poseros violentos, que de esos hay muchos en los conciertos. Uf, sí, y luego ayer haré yo luego mi comentario, sí, de mi concierto, pero en Oviedo. Pero ninguno superará a Culito Blanco. Claro que no. Así que esta canción para Culito Blanco allá donde estés. Ahora ves por qué me tienen tan flipado, ¿no? Joder, sí. Joder, es que son geniales porque con tanto cambio de ritmo, la voz, o sea, es que no le sobra nada a este grupo. No. O sea, es que es impresionante. Pero si todavía no tan enamorado del todo, vamos a ir con otro disco que sacaron, que se llamaba 62 Tracks of Thrash. Ajá. Que creo que es una especie de recopilación de pues distintas cosas que sacaron entre el 2000 y 2005, o sea, su primera época, porque ellos empezaron en el 2005 hasta la actualidad, y además deben ser peña ahí bastante majeta, que está obsesionada con el hazlo tú mismo, y que, por ejemplo, lo último que sacaron fue un EP que directamente lo ponían en su página web para descarga gratuita, ni editarlo en formato físico, ni venderlo, ni pollas. Uh-huh. O sea, que muy bien por ellos. Y eso, y ahora vamos a ir con este disco y con una canción que es la única que tienen de este palo, pero que mezclan... Bueno, voy a decir el nombre de la canción y entenderás qué es lo que mezclan. La canción se llama Green Jazz Fusion. Joder. Así que ahí vamos. ¡Ah! Joder, qué grandes. Qué grandes. Ya está, ya está. Johnny, pásame su teléfono y ya vamos arreglando los papeles para... mudarnos al Distrito de Columbia. Qué joder, qué impresionante este grupo y que tienen mogollón de cosas y hay que conseguirlas todas. Además tienen... ¿cómo se dice? Que saben hacer EPs bonitos y todo lo que sacan siempre con un diseño muy... creativo, artístico. Muy creativo. Es la hostia. Y qué joder, qué impresionantes. Y ya para ir terminando la parte así de más ruido, vamos con otro grupo de Greencore que no sabía muy bien si traerlos porque iba a ser ya excesivo, pero bueno, como acaban de sacar disco hace bien poquito, los he traído, que son los Netful Things con su disco Tentacles of Influence, que he perdido todo mi saber hacer de inglés y lo tengo que decir así. Y nada, que este disco ha sido, seguramente la portada haya sido hecha por el mismo que le hacía portadas a los Converge, porque es totalmente el mismo rollito. Y nada, que sin más, que vamos con la canción número 5, que se llama Predator. Pues ahí teníamos a los Netful Things, que yo no les había escuchado desde la primera vez que los escuché en ese bonito recopilatorio que sacó el señor Gerardo, que se llamaba an Old Fashioned Greencore Assault, que fue mi primera toma prácticamente con el Greencore. Y ahora mismo no recuerdo de dónde era el grupo, no sé si eran de Singapur, y ahora han tirado un poco más, suena un poquillo más metalero, y sobre todo los riffs, un poco más death metalero, y ya que estamos con esto, pues yo voy a hablar de mi libro, sobre death metal, no, voy a hablar sobre el concierto que estuve el sábado. Vale, venga, vamos a hacer reseñas. Claro, vamos a hacer reseñas. Sí, porque al final me traigo muchas canciones, pero yo no, nada, luego lo típico que me faltará tiempo para poner más. Que el caso, que... No, joder. Que no, no porque tú vayas a poner una canción más, sino porque ni aún así seguro que daba tiempo a... O sea, que iba a sobrar. Que estuve el sábado en la Gatonera, que por fin creo que me voy quedando un poco con la diferencia entre gotera y gatonera y dónde está cada una. Sí, porque tenemos un grave problema. Sí. Y nada, y estuve ahí en Vista Alegre viendo... Eran unas jornadas sobre la abstención, las que había... conciertos, por así decirlo, de ruido. Luego había una charla que se cambió porque no, por la situación en la que había, la que estaba pasando ese, durante toda esa semana, y se iba a hablar un poco más de lo que estaba pasando en Sol. Luego pasa que yo no estuve, entonces no puedo hablar mucho. Y luego había concierto de cantautores. Yo solo pude estar por la mañana, bueno, por la mañana, eso fue una hora fatal, era a las 4 de la tarde. Sí. Entonces era un día muy caluroso, con la tripa llena, y ir hasta allí era una putada. Y todo el mundo, vamos, se veían las caras de todo el mundo. Y el caso que tocaron Accidente, que a cada concierto que veo más suyos, más me flipan y más me parece un grupo impresionante. Y luego tocaron otro grupo que solo conocía de oídas, que eran los Entropía de Segovia. Y que es un grupo que me sorprendió, que me parecieron muy majetes y que eran pros tocando. La única pega es que ellos decían que hacían greencore y no hacían greencore. Que era por esto por lo que quería hablar, que era, ¿no? A coalición. ¿O cómo se dice? A colación. A colación. A coalición. A coalición, sí. Canaria. A la cola de esto que estaba diciendo. De los sonidos más de metaleros. Y es que ahora, bueno, supongo que siempre, ¿no? Ha habido mucha... mezcla de greencore, death metal y sonidos más bestias. Y que, joder, que yo no veía realmente las partes greencore casi por ningún lado, a pesar de que el grupo me encantó. Y eso sí, se marcaron ahí unas versionacas bien grandes de los Looking, pero cierto es, de la época actual, que también me parece que hacen más que nada death metal con alguna parte greencore. Uh-huh. Y que nada, que genial los dos conciertos y peña muy maja. Pues nada, te toca. Yo no estuve aquí en Madrid, estuve en Oviedo y en nada. En Asturias. Sí, en Asturias ahí. Y aparte de ver a dos grandes señores, al Visti y al Fanjul, un tanto saludo. Tanto por personas como por cuerpo. Sí, un saludo para los dos. Y por cierto, hablando de esto, de Asturias, también dentro de poco intentaremos tener contacto con Radio Cuca para que nos pasen programas también para poder difundir y diferir por aquí por Radio Carcoma. Y Catado Pain se extiende. Y Catado Pain intentará inundar las ondas asturianas. Pero bueno, aparte de eso, que será como siempre a largo plazo, estuve ahí en un bar que no recuerdo bien cómo se llamaba. ¿No estuviste en el Nepal? En el Nepal, estaba cerrado cuando llegamos, que no pudimos. Pero bueno, el caso fue que en el concierto en el que tocaban Gobierno Militar de Awake y los Daggers, pues bueno, voy a empezar a hacer. Gobierno Militar me parecen brutales, yo creo que como que van mejorando, incluso... Sí. El concierto estaba muy a la altura del que vi cuando tocaron con Cro-Magnon y con Tirón de Bolso. Aunque yo creo que la cagaron más. Estaba más ahí, ¿sabes? El Mario este incluso llegó a decir, a pillar nuestro CD, que por lo menos cantamos bien y no la cagamos todo el rato. Hombre, en el otro concierto, como tocamos primero Tirón y Cro-Magnon y lo hacemos mal, pues ya era como, no tenían presión. Y nada, me he dado cuenta de que siempre se tiene que cortar con las cuerdas del bajo. Le mola el rollito de sangrar en directo. Yo creo que es ya una tradición. La motivación ahí, que te emocionas tocando y yo qué sé. Aunque la otra vez por lo menos se le cayó la púa, siguió tocando con el dedo hasta sangrar. Fue buenísimo, yo qué sé, me gustó un montón ahí. Tenían un par de canciones nuevas que eran súper rockeras ahí, boom rockeras de estas bailongas y muy pegadizas. Y luego tocaron los Daggers estos, que a mí musicalmente me parecieron brutales, o sea, tocaban muy bien. Pero el cantante, es que ese rollito a mí no me va nada. El rollito, quiero parecer el de los Sex Pistols, como si fuera petado del SD. Y voy a parecer que se me está yendo la olla en el concierto. O sea, el rollo poser, a mí es que como no me va. Ya pues... lo dicen los maguros del Green, que los poser... No sé, o sea, no me hizo gracia en cuanto a eso, ¿no? Pero bueno, es su movida, yo qué sé. No sé, luego el rollito del que irán, pero no me hicieron mucha gracia en cuanto a la puesta en escena y las letras, como no las entendía porque el tío se dedicaba a hacer el toliga, pues bueno, sin más. Mi comentario sobre ellos fue bastante... Bah. Estaría influenciado por los Dagger de Trashing. Ya, yo qué sé. No. A eso, mí, ya, no. Eso será peña buena. O sea, me gustaron, pero sí, o sea, porque ya te digo, o sea, pues la música que hacía tocaba muy bien, o sea, el guitarra era brutal lo que hacía, virguerías, y el batería, joder, yo qué sé, muy saladillo ahí, pero vamos, que no me convencieron. Y nada, y de Awake, tío, pues yo qué sé, me pareció, yo iba a la expectativa porque no conocía al grupo y luego ya después de aquí ponerlos y de estar escuchando en mi casa, pues el rollito y tal, es una banda de hardcore que tampoco realmente tiene tantos temas, o sea, era la despedida y realmente tampoco tocaron tantísimo, ¿no? Pero se marcaron versiones de los Minor Three, de Youth of Today y de los Strangis Guajes. Ah, muy grande, eso les dio muchos puntos. Y ¿Leemos había algún ex extranjero guaje? No lo sé. No, porque decías que quitando el cantante, los demás eran mayorcitos, eran peña ya, pues de sus 30 y muchos años. Y o se conservaron un poco mal. Joder, si tengo 18. Y que me gustó un montón porque yo qué sé, se les veía peña bastante humilde, no les conozco, esto es impresión mía, pero que siempre en conciertos de hardcore así de este palo, pues te esperas gente ultra flipada, me voy a marcar aquí un mos en el escenario y para nada, o sea, el cantante acabó sangrando, pero el chaval no se dio ni cuenta, ¿sabes? Porque estaba ahí, se dio un par de hostias con el micro en la cabeza, sin más así, y de repente se vio ahí ensangrentado. Y nada, y el pogo fue muy saludable, la peña bailó un montón, pero fue bonito, o sea, es verdad que luego hablaba con peña con la que fui al concierto y decía, es que esto en Madrid a lo mejor no se hubiera podido echar estos bailes, porque ya se hubiera puesto algún gilipollas a mover el molinillo a muerte y te jode las risas y los buenos circle pit que se montaron. Entonces bueno, estuvo muy muy bonito. Yo que sé, lo grabaron, así que supongo que lo colgarán por ahí. Y nada más, esa es mi super reseña del concierto. Y luego es verdad que me hice con un EP de 2 minutos de odio y los Rot. Hostia. Compartido por 1 euro y el vinilo es naranja. Ya, me cago en Dios, porque yo ese puto vinilo lo tuve en la distri durante mucho tiempo y nunca me lo llegué. Siempre decía, ay, este me lo tengo que guardar y pues no, comprar, porque yo creo que esa distri aguantó mucho. En parte, yo creo un 30% era gracias a lo que me lo compraba a mí mismo, las movidas. Y joder, y ese es de los pocos vinilos. Bueno, de los pocos no, porque sí que luego me arrepentí de venderle mogollón de cosas a gente que decía, me cago en Dios, esto no lo voy a poder conseguir más seguro. Y luego, claro, no los conseguí nunca más. Pues eso, y luego entre también material nuevo que tenían, tenían el último EP split que han sacado uno de los grupos que traje aquí la última vez de hardcore, que se llaman los Leave It to Me, creo, sí, que Leave It to Me. Y que hacen un compartido ellos con otra peña de Galicia que se llaman As Túas Mans. Y bueno, si Ernesto todavía no ha apagado el reproductor después de escuchar todo el greencore que has metido, seguramente este grupo lo conozca, y si no lo conoce, le va a molar. Yo voy a hacerme aquí un órdago como si fuera Gonzalo Straight Edge a muerte, que tú no le conoces, pero es un chavalillo ahí que recomienda a Ernesto la música, y siempre dice, es que siempre atina con lo que me puede llegar a gustar. Pues yo creo que este grupo te va a flipar. Así que aquí te dejamos este grupazo que se llama As Túas Mans, y la canción que Johnny tiene por ahí se llama O Boso Veleno. Lo digo despacio porque estoy esperando a que cargue el maestro. Bueno, ahí va. O ahí debería ir porque ah, vale, ahora sí. Pues ya sabéis que son O Boso Veleno. Pues un pequeño aperitivo para la peña que le pueda gustar y que me parece un pedazo de compartido ese que han sacado con el otro grupo. Con los Leave It to Me. Uh-huh, que además esa es la peña que yo te decía que había gente de Intolerance. Ah, guay. Ahí está. Y que vamos a ir con la antiagenda, ¿no? Pues ya ¿sí? Es y media. Sí. Que yo solo tengo dos cosas. Que una es el concierto. Bueno, este jueves, Cafeta. En el Coco, como siempre, con rica comida y buen ambiente. Y en el Coco el viernes también, conciertazo de Onda Gasolina, Regicidio y El Bueno, El Feo, El Malo y El Octavio. Que para quien no lo sepa, Onda Gasolina pues hacen punk con pianito, Regicidio hacen cruz y El Bueno, El Feo, El Malo y El Octavio pone que hacen punk rock desde el lejano oeste. Que creo que ya tocaron otra vez en el Coco y la peña le moló bastante. Yo es que no lo recuerdo, la verdad, pero es que con ese nombre... Es que no estoy seguro. Qué raro no recordarlo. No, la cosa es que yo no estoy seguro, pero sé que peña de Escroto de Rata, etcétera, etcétera, sí. Hicieron un grupo que era como, pues eso, ¿no? Como de este palo, y puede que sean ellos. Ah, vale. O sea que si encima es esa peña, seguro que va a estar interesante, cuanto menos. Y luego el domingo 29 a las 6:30, proyección en el local anarquista Madalena, que está en la calle Madalena número 29, segunda izquierda, Tirso de Molina o Antón Martín, pues está la proyección, la proyección de Oscuros Portales, de que bueno, lo voy a leer porque es un poco extenso, que dice la sinopsis, situado en el centro histórico de la ciudad, el viejo barrio chino se había convertido en un suculento pastel inmobiliario. en su frontera norte una legión de cívicos acuartelados en museos, universidades y centros de cultura contemporánea aguardaba que la policía les despejase las calles de insolventes para apoderarse de ellas. En su frontera sur, los lugartenientes de la industria turística desembarcaban sus tropas de ociosos desde los modernos cruceros atracados en el puerto. Un asedio en toda regla había empezado, una guerra que se cebaba en las mujeres de la calle. Se luchaba casa por casa. En el callejón de las perdidas, el fogonazo de tu tinte incendia oscuros portales descascarillados por siglos de voces roncas. Tu como viño, la tuya. Exacto. Tu viño certero y el furtivo contacto de tu sonrisa hacen saltar las alarmas de los que tienen una caja de ahorros por cerebro. Asaltan los cielos en cada gesto. Vamos, es un poco raro, pero yo lo que entiendo es la especulación y... No, pues cosas como lo que se intentó hacer, que consiguieron en mayor o menor medida en lo que era el rastro y lo que se intentó hacer en muchos barrios típicos céntricos de ciudades, de... que son menos elitistas y los quieren convertir, echar a toda la gente que vive y convertir en mierdas de barrios de modernos y universitarios. Uh-huh. Y nada, y otra cosa también importante a decir es que, bueno, después de todo esto de Sol, que ha pasado aquí en Madrid y en otras ciudades del estado, a partir de este fin de semana, de este sábado, se va a trasladar todo ese movimiento a los barrios. Entonces, bueno, supongo que en internet o por correos que os habrán llegado podréis saber en vuestro barrio, ciudad, las zonas en las que se convocan asambleas para llevar todo este movimiento a donde tiene que ir, ¿no? Algo más real. Que, exacto, que es, o sea... Es un poco, fue un poco, vamos, mi opinión un poco aquí virtual. Acerca de lo de Sol no es muy extensa para tratarla, pero sí que considero que es súper necesario y si eso de verdad llega a fraguar y empieza a haber un caldo... guapo, aquí en los barrios se pueden hacer muchas cosas y desde luego implicar, pues nosotros es que el tejido asociativo que tiene que haber cada uno en su zona es lo importante y ya se puede empezar a hacer, no y sobre, a repartir abrazos en claro, Sol. Y yo sobre todo lo que veo es que más allá de las ideas que tenga cada uno, que te puedan parecer bien lo que hace el de al lado o lo que sea, que por lo menos la gente se mueva. Aunque a ti o a quien sea le pueda parecer una mierda por lo que se mueven, pero yo qué sé. Sí. Que mejor que estar ahí sentado delante de la tele. Pues... Así que, sobre todo, ya que Radio Carcoma se mueve por Ciudad Lineal, que sepáis que aquí en Ciudad Lineal, en este barrio, se realizará a las 12 este sábado y se ha quedado en Quintana, en la calle Virgen del Sagrario, a las 12. Y hasta ahí la antiagenda. Sí, porque iban a tocar a este caso primo, pero no va a ser así. Así que, chavales, poned las pilas y ya nos contaréis cuándo tocáis dentro de poquito. Y así que, como hemos dicho, la antiagenda, pues ahora, ¿qué sección viene? ¡Anarcopunks! ¡Exacto! ¡Premio! ¡Din, din, din, din, din! Te ha llevado el perro piloto. Y que primero voy a poner la canción porque es un poco sorpresa y luego me dices qué te parece y qué recuerdos te trae esto. Venga. Así que vamos con la canción. Damas y caballeros, por fin para todos ustedes y venidos desde la profundidad de la moraleja, Casino Gran Madrid tiene el honor de presentarles a los pijos de Dios. Buenas noches, somos los hijos de Dios, vamos a hacer una canción que se llama Pago Papá y se la queremos dedicar al talonario de cheques de mi papá. Pues ¡nos vemos en Mónaco! Pues ahí estaba lo que seguramente sea la canción más rara que ha sacado nunca Sin Dios. Oh, y ¡qué todo, fuerte! Y claro, la movida es que dijo, oh, voy a traer a Sin Dios, joder. Hombre, que por supuesto. Que tienen pedazo de letras y que tal. Y estaba ahí reescuchándome toda la discografía porque, bueno, quitando los discos en directo y cosas de esas, yo creo que tengo de toda la discografía. Y estaba ahí dudando entre canciones y de repente veo esto, Paga Papá, que se me había borrado totalmente de la mente. Pero si es que yo cuando la empecé a escuchar digo, hostia, pero que esto era de Sin Dios. Ya ves, y ha sido de, hay que traer esta canción. Que brutal, es súper divertida. Sí. Y encima súper bailonga, rock and rollera ahí, es la hostia. Y nada, que ya traeremos alguna más seria de... ¿Qué hubiéramos sin hecho Dios? Sin Dios, ¿eh? Sin Dios. No, yo es que cada vez lo pienso porque es que son grupos de estos que... Te han marcado. Que te han marcado, pero además te han marcado positivamente, ¿sabes? Mm. Que porque yo qué sé, a lo mejor mucha gente ha escuchado... Joder, yo de pequeña, tío, mis raíces a mis 16 años, pues, ¿sabes? Empecé prácticamente, pero bueno, 16 un poco antes a lo mejor... Con 13 o así, pero bueno, reincidentes, ¿sabes? Yeah. Bueno, joder, me da rabia porque a mí reincidentes también en su momento me marcaron muy positivamente porque las letras de reincidentes, todas las mierderas así más baratas, tenían muy buenas letras también esas bandas. Sí. Y por lo menos te hacían pensar y políticamente que no eran canciones ni de calimocho, ni de drogas, ni de qué bien me lo estoy pasando haciendo el imbécil. No, y que yo seguramente, por ejemplo, con Sin Dios... Es que no son comparables, por favor, reincidentes a Sin Dios. Pero que bueno, que digo sí, que... Sí, que dentro del rollito de reincidentes, etcétera, quizás a lo mejor reincidentes sea de los que letran... menos estúpidas tenían. Y que, joder, que yo creo que las nuevas generaciones de chavales, ¿no? Pues que continúen escuchando a Sin Dios, que me parece genial, porque es que ahora bandas como Sin Dios no hay. No, y por eso digo que yo me acuerdo de pillarme los primeros CDs que tuve de Sin Dios y quedarme flipando con, pues eso, el libreto que venía, toda la información, los textos, y de ahí empezar a descubrir muchísimas más cosas. Sí, sí. Así que eso, que ya pondremos más a Sin Dios. Y ahora vamos con un grupo de Oviedo, que es lo que has comentado tú antes, que yo no conocía el programa y lo he descubierto, pues nos mandó ahí un email Pablo de Días de Destrucción, que vamos... Que por cierto, yo te vi... Pero no nos conocíamos, que hablaste con un colega de Sin Talento, y luego Johnny, fíjate lo que son las cosas, me dijo que había estado hablando contigo por el mail, y digo, anda, pues mira, va a ser el mismo chaval. Y y eso, estuvimos ahí hablando y me pasó la maquetilla que grabaron con su grupo que se llama Nietos de Puta, y que bueno, que aparte de eso, que vamos a terminar de darle publicidad a su radio, que se llama Días de Destrucción, que con que lo pongáis en el Google o pongáis blogspot.com después, pues ahí la tenéis. Y que, joder, que me ha enganchado del programa y que está muy bien. Y que, por cierto, estoy esperando a ver si cuelga el último, que tengo ganas de escucharlo. Y nada, y entonces pues vamos a poner una canción de su grupo que... Que bueno, esta grabación es una grabación casera, grabada con una cámara, o sea, en modo vídeo, y me parece chapó que lo saquen así y están a la espera de grabar algo pues con mejor sonido y editarlo en casete. Y nada, que vamos a poner una canción suya que me ha gustado mucho por la letra, aunque todas las letras la verdad que me gustan mucho, pero en especial una que se llama Soy un panfleto, y voy a leer la letra que es cortita para por si no se entiende con los gritos. Y dice, recito eslóganes vacíos y consignas absurdas sin parar. Memorizo fanzines y libros para encajar. Mi cerebro no asimilar, almacena y no procesa. Y mi estética está llena de simbolitos y frases hechas. Soy un panfleto. No intentes hacerme pensar, no lo puedo disimular. Me siento muy radical, no quiero evolucionar. Soy un panfleto. Joder. Brutal. Increíble. ¿A cuántas personas podría aplicar esta canción? Joder, a muchísimas. Uf. Así que nada, que vamos con un buen grupo de Punk Divi. We'll be right back. Pues ahí estamos. Bueno, pues me parece que acabo de presenciar la unión de lo que va a ser un split entre Sin Talento y Nietos de Puta. Sí, está clarísimo esto, ¿eh? Son dos bandas que han mamado bien de la Zeta escandinava. Y que, joder... Aunque no tienen los coros tan grandes de... De Luis. Eso, hombre, podéis probar a ver si en algún concierto os hace un apoyo ahí. Y saca las pollas. También le gusta. Y bueno, me estuvo contando que esto es como, debe ser como un poco lo antiguo y que ahora pues tiene más temas elaborados y tal. Joder. Vamos, que estoy deseando a ver si... Pues detrás así desde luego apunta maneras. Sí, sí, totalmente. Y nada, que como antes estamos hablando del posible grupo este de... del bueno, el feo y el Octavio. Ajá. Pues vamos a poner a Escroto de Rata. Ay, sí, con venga. Otro temazo de su último disco que me tiene enganchadísimo como el primero, y es la canción número uno, y la canción se llama Héroes, y recuerdo que el disco tiene el impresionante nombre de Nevermind de Bollos. Todo esto escrito pues con B, Mind de M-I-N. Al estilo Resulón. Exacto. Hombre, estaría más guapo al estilo Resulón. De Bollos. De Bollos. Así que vamos con los Héroes. Cómo disfruta cantando, cómo ¿sí? gime. Así que... ¿Cómo se toca? Se toca siempre. Se tocaba más con patatas fritas por el culo. Pero bueno, que vamos a ir ahora con una canción tuya. Cierto, de los Municipal Waste. Que, joder, es un grupazo. Yo lo descubrí, o sea, los conocía, ¿no? Pero yo qué sé, nunca les había prestado atención hasta que el señor Emil me dijo, tienes que catarlos más. Y, sí, pues solía salir de cañas con ellos, pero pasaba siempre. Sí, yo qué sé, no teníamos buena relación, ellos acababan pidiendo siempre... A ti es que la peña con greñas no, nunca... Claro, tío, se pedían chorizo a la sidra, yo no acababa de encajar en el grupo, porque bueno, pues... Pero bueno, al final... Decidí darles otra oportunidad. Y te encantaron. Y ahora quieren ir al chino vegano y esas cosas. Así que nada, a pesar del desplante que me hicieron en el Resurrection, a ti y a todos los que fueron al Resurrection, hemos seguido siendo amigos. Y bueno, pues me pasaron su EP que hicieron hace años, en plan de en reconciliación por aquel desplante. Sí. Y nada, pues he traído una gran canción. Se llama Rat Bite. Ahí está. Así que tras por un tubo y mucha caña de sus comienzos. Pues ahí estamos otra vez. Al final han dicho, te quiero. Claro. Para ti. Te lo han dedicado Edurne. A ti. Y como te decía antes, pues un poquito más y nos quedamos sin música. Que en estos últimos 10 minutos, menos mal que me he traído dos grupos melosos y largos. Uh-huh. Para ya ir suavizando el cuerpo para irse a dormir. Y los primeros son los Lifetime. Uh-huh. Que es un grupo de Nueva Jersey, que empezó en el año 90, y este disco es del 95, que se llama Hello Bastard, y a pesar de ese título de disco, pues hacen hardcore emo, o sea, de emo, de, pues, no de la primera ola, porque eso será más de tal, pero casi de los primerizos. Y entonces todavía tienen ahí, yo qué sé, me molan bastante, tienen ramalazos de hardcore melódico. Y yo que sé, que me han gustado mucho. Y voy a poner una canción que se llama Ostrichized, que no sé qué coño significará, porque esto en inglés no está. Ostras. Ostras en inglés, claro. Porque estos son muy de decir ostras. En fin, que vamos a ponerlo antes de dejar de hacer gilipollas. Vamos con Lifetime. ¿Wouldn't you try to help me if you thought you could? Can you see the sunset from the south side very good? Yeah, real good. Yeah. ahí teníamos a estos chicos enamoradizos. Espera que me baje de la tabla de surf. Joder, pero me mola mogollón, porque sí que, o sea, musicalmente tiene mucho ramalazo de ahí, de hardcore melódico, de, oh, te quiero, nena, pero... Es que parece un anuncio de Tommy Hilfiger, tío. Pero esto hay que situarlo en la época, y no estaba vendido las cosas, y este grupo era un grupo majo. Claro. Y además tienen, lo que pasa es que te has quitado los cascos porque has visto la invasión de hormigas que estamos teniendo. Pero tenía ahí sus ramalazos emos, de uno cantando suave y otro por detrás gritando lo mismo ahí desgarrado. Que yo que sé, que es un grupo que... No me lo vendas. Y luego te traes grupos aquí, te trajiste a los Descenden o a Adolescent. Que sí, que sí, que sí. Y ahora vamos a ir con otro grupo emo, pero que mola mil veces más, que son los grandiosos Grey Matter. Ajá. Grupo donde el bajista... Family Matters. No, donde el bajista era... Qué guapa esa serie, tío. Había que hacer un grupo llamado ¿Cómo Family se llama Matters. El padre, tío? Carl Winslow. Joder, tío. Hacer green con y llamarte Carl Winslow. Brutal. Brutal. Esto no lo quitéis, chavales. No, esto ya es copyright, por favor. Ramoncín, en un momento. Vamos a llamar ahora mismo, en cuanto terminemos el programa, a las GAE, y vamos a registrar el nombre, porque sois unos cabrones y seguro que lo hacéis antes que nosotros. Guapísimo, tío. Hola, pues, somos Carl Winslow. Y mira que el otro día estuve pensando en nombres típicos, pues, de actores. No me salía ninguno, pero joder. Carl Winslow tiene potencia. Joder, que sí tiene potencia, tío. Decimos madero, es ya que es brutal, ves. ¿Sabes? Un madero zampabollos. Pues nada, algún día surgirá ese proyecto. Y que nada, que ya nos vamos a despedir con los Grey Matter, grupazo de... creo que eran de Chicago, donde el bajista era Steve Niles, un gran guionista de cómic. Y que luego de ahí pues sacaron la película esta de 30 días de oscuridad. Uh-huh. Y que joder, que para mí realmente yo creo que este es uno de los mejores grupos que de los que surgieron el emo, vamos, de los primeros que surgieron y que más personalidad tenían. Y vamos a ir con una canción que me encanta, que lo he traído de un disco que se llama 20 Years of Discord, que es el sello que tenía el señor Ian McKellen, o como se llame, que no me acuerdo del mismo, que es de Minor Threat. Uh-huh. Y que pues ha sacado como un recopilatorio de 3 CDs con todas las bandas que editaron, y una de ellas está ahí, pues que son los Grey Matter, y es la canción Oscar's Ace. Y que nada, que me flipa porque empieza la canción que parece un grupo más de Britpop, o sea, parece Oasis, y luego ya le meten caña. Así que vamos a despedirnos ya y hasta la semana que viene. Adiós. Place where